El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Contanos de los lunes. Qué bien hacer eso. Es como cuando estás en el colegio y te dicen, ¿por qué no? A ver, Mauro Pase. No, bueno, pero algo sabes. Linda banda. Me estaba escuchando la canción, bueno, no la había escuchado. Está bueno. Por acá en la gacetilla decía que telonearon a Ringo Starr. El otro día. El otro día, ¿no? Eso iba a preguntar. Bandas. ¿Cuándo? Porque ustedes el otro día dijeron que Ringo viene siempre. Viene seguido. Entonces no sabemos si fue esta vez u otra, lo cual igual está bueno haber compartido escenario con un DJ. Sí, hay que ver cómo, qué es lo que sucede en esos momentos, ¿no? Es una duda. Capaz ni te lo cruzás, igual, capaz sí. Yo sí tengo, cuando Richard abrió para Robert Plant, Richard Coleman, que Woody es parte de la banda, Woody es un amigo músico que ha estado pasado por el programa, sí me contó que se les, no se acercó Robert Plant, pero sí se les acercó como el asistente personal. Lo fue a saludar, le dejó los saludos de Robert Plant, o sea, le dejó como la buena pero suerte. Dejarle los saludos y de les dejó, les dio el pase, digamos, bien. El pase de la gira, ¿no? Una cosa así. Como bueno, una como la historia que cuenta. O si no, perdón, Robert Smith de The Cure pasó a saludar a los Utopians. No, me muero ahí está yo. En un video. Garbage también, con los Utopians. Y está la historia de Calamaro, ¿no? Que ustedes lo aman, sí. Que lo fue a saludar Bob Dylan. Sí, que también. Supuestamente le dijo unas cosas. Otra anécdota, leyendo ahora la Headbangers, que sacó un poco un especial de la qué? Bueno, un aniversario de la muerte de Papo, que habíamos estado hablando. cuenta que Riff toca de soporte de Motorhead, sí. Y Phil Campbell, violero de Motorhead, ve sonar a Riff. Ajá. Y ahí se subió arriba del escenario. No sabía ni que tenía que tocar, pero dijeron, enchufame la viola. Y se puso a tocar con ellos. Como mirá, y mirá, cuentan mirá. Como que... Por eso, puede pasar, ¿puede pasar eso? Puede pasar eso, puede pasar que viola, claro. Entre por la puerta de atrás, sí. Pruebe, suena y te vaya y no bueno, ves bueno, otra que me... Bueno, estas cosas no te voy a contar. Mejor me las guardo, son intimidades. Pero los lunes van a estar tocando dentro de un ciclo que se viene haciendo todos los martes, o sea, compitiendo con nosotros en Niceto, que es Martes Indigente, que son todas bandas indie muy interesantes. Tocaban Julieta y los Espíritus el martes pasado. En Niceto es que aprovechamos que le robaron la guitarra a Juli. Así que si alguien sabe de esa guitarra. ¿Cómo chorean a los músicos? Una Squier crema, bueno. En internet está circulando. La data. La foto. Pero lo que quiero decir es que, obviamente, esto se viene haciendo este ciclo todos los martes, y este martes no es la excepción. Está tocando, y encima es un martes especial, pues está tocando la banda Tinariwen, que es una banda africana, es una banda nómade, es una banda, se llaman Tuareg. Tuareg son los nómades del desierto del Sahara, son del norte de Mali, que se migraron a no me acuerdo qué otra ciudad africana. Se van a Argelia por la guerra civil. Cuando está el fuego, vuelven a Mali. Y es una mezcla de música tuareg con rock y blues. Y tocaban en el Lollapalooza Chile, pero no pudieron tocar porque venían de tocar el Vive Latino en México, se les canceló un vuelo y no llegaron. Con lo cual vinieron directamente para acá. Gente, le pasa todo. Son nómades, Vinieron para acá y están tocando en este momento en Niceto. Bien. Y el disco está editado acá en Argentina, yo lo recomiendo. Se consigue en Anthology, nuestra querida amiga, ahí en la Bond Street, en el subsuelo. Está editado por Ultra Pop. Y aprovechamos, es una de las cosas que nos perderemos. Y supuestamente íbamos a perder lo de la palusa, pero si no íbamos hoy. A Niceto, que como no fuimos, no lo vamos a perder de todas maneras. Con un show que nos llamó la atención, sold out, o sea, agotado. Yo recomiendo que chusmeen en internet. Vamos a escuchar un tema de Tinariwen. El track 1 se llama Tumás Tincha. Walking through wind. Walking on water. Thank you. Atención, que ya empieza el informe especial en el Bicho Reactor. Sí, esto es el remix. ¿A vos te parece? Yo por tema venía a trabajar un programa donde traigo algo. Uno me dice, esto es Halloween. El otro día en Europe. Bueno. No importa, me van con las que vengan, voy a hablar de Euro. Yo tenía, bueno, presentamos su último disco el martes del año pasado. Sí. Miento. Hablamos de un disco de Europe en donde patean un poco el tablero, que cumplía casi 20 años. Sí. Patean un poco el tablero de algo de lo que siempre nos resultó interesante hablar, de bandas que tienen en su larga historia un cambio de sonido radical y fuerte. Mm-hmm. Todos conocemos a Europe por... Sí, obvio. No me acuerdo el nombre. El grupo Europa. El grupo como Europa. Dice Roberto Alán. Banda sueca que explota en los 80. Tienes razón, son suecos. Y que vendieron 150 mil millones de discos. Yo tenía un cassette, yo lo tenía en cassette. No solo con The Final Countdown, sino con la balada de. ¿Cuál era? De Boliche y de Asalto, que se llamaba Carrie. Tenés razón. Apretadora Carrie, ese tema. Que no tiene nada que ver con la película Carrie que le cae en ese momento. Esa es. Pero para, no tiene nada que ver con la película Tempesta, Carrie. Tempesta, ¿no? Era el cantante. La nena Tempesta. Jugadora de vóley. La selección sueca. Se parece que traje no para bardearlo, ¿no? No sabía que eran suecos. No, hablando en serio. Sí. Editaron su décimo disco en este 2015 y Europe. ¿Se separaron? No. Yo tenía que separarlo. ¿Ya estos meses que pasaron ya editaron el disco? Sí. Ah, mirá. Van rápido los Europa. Y lo que tiene Europe es un caso muy, muy atípico. Mira, Roltita, ¿yo voy a traer algo? Yo los amo, boludo. ¿Pero sabes por qué no te para que me lo bardees? Pero, yo te hablo por el video. Aunque dé para bardearlo. No, ya sabes. Es que tirar el título en castellano y me no da para bardearlo. Yo puntualmente digo Europa, vamos a contar a la gente. No sé si vieron, búsquenlo en YouTube. Sí, lo sabe, cante. Sí, obvio. El señor que canta de Final Chandon. Benigno Escalante con el grupo Europa. El de Final Chandon. Y le pide, ¿puedo mandar un saludo? No, ningún saludo. ¡Vamos, Roberto! Sí, sigamos. Estamos serios. Bueno, voy a tratar de resumirlo. Fuera de joda, ya dije 8 veces fuera de joda. Sí, vamos. Todos se cagan de risa cuando hablamos de Euro. No, pero bancamos a Euro. Sí, pero desde que ellos volvieron en los 90 y tomaron un sonido mucho más oscuro. Ajá. Y al contrario de lo que pasa con muchas bandas a las que estamos muy acostumbrados, es generalmente el sonido de muchas bandas se va ablandando. No sé si es eso, pero. Agrasando un poquito. No, encontraba una fórmula más popular. Sí. Por ahí. Y ellos quisieron, o sea, por lo menos vienen hace 20 años pateando con el tablero. No son boludos, vienen a Buenos Aires y tocan The Final Countdown, Carrie. Centran su carrera en los últimos discos, que tienen un sonido mucho más oscuro, mucho más pesado. Es una banda pesada. Sí. Y de hecho, este nuevo disco se llama War of Kings. Es como que tiene una influencia de Zeppelin y de Purple monstruosa. Sí. Y está bueno porque me pasa esto de decir, che, estoy escuchando Europe, Claro. Es una banda que cambió mucho el sonido, incluso cambiaron de vestimenta, cambiaron la temática de las letras. pero sin embargo no pierden de vista el negocio. Vienen acá, hay la mucha gente que son de ellos, y, es un hit. Y me gusta eso, está no bien, renegar de claro. eso. Te meten los 3 o 4 temas de los 80. Sí. Y está bien, la gente lo pide. Sí, es un tema de uno, eso va de uno, del compositor, ¿no? Y algo que me parece interesante, renovaron el público, porque... no sé, viene Roxette y toca 50 temas de su época Luxan. Más comercial, pero nunca llegaron a ayornarse en nada. Bueno, me salió Roxette porque son bandas suecas, no sé, por ese lado. Lo linkeé. Y Europe hizo algo completamente diferente. No, así que, pudieron sostener su carrera más allá de la caída del éxito, ¿no? De ahí de la cima. Sí. Y para lo que muchos era una banda medio mersa. Hoy se transformó en algo completamente diferente. Y recomiendo que escuchen por lo menos los últimos 5 discos, que es a partir de los 90, donde van a un sonido mucho más oscuro, ya desde las tapas, las letras. ¿Este disco cómo se llama? War of Kings. Bien. Guerra de Reyes. No sé qué. ¿Vamos a pasar los temas? ¿Pegamos dos temas? Vamos a pasar el 10, que es Hole in My Pocket, y pegadito a eso, Praise You, el nuevo disco de Europe. ¿Qué es el que le sigue? Ah, bueno, dale. Europe, lo nuevo de Europe. Como repetirme que a mí se me dan los nombres. Killer Instinct. Bien. No, es otro disco. War of Kings, ahí está. Ahí está. Europe. Two sparks, baby, amazing grace. Break next beat, can read the signs. Just gotta be